Mi nombre es Andrés y a continuación describiré los puertos de conexión del portátil marca Compaq 610. Tres puertos USB, un puerto para conexión a internet, un puerto para video beat, un puerto para micrófono y audio, una unidad de CD, un puerto para línea telefónica, un puerto para conectar energía, un puerto SD para tarjetas de memoria.